vida que yo tenía. Pero si yo no fracaso, regreso pronto a la tierra mía. Voy a buscarle reemplazo a la muchachita que yo tenía. Pero si yo no fracaso, regreso pronto a la tierra mía. Thank you.